A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, vecinas y vecinos. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Informativo Municipal, elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que llega hasta ustedes a través de la señal de esta radio que nos apoya en la difusión. Esta semana que termina estuvo marcada por el regreso a clases de los estudiantes de la comuna, tras casi un mes de vacaciones de invierno, pero que lamentablemente volvieron a sentir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en la jornada del viernes 29 de julio, con un saldo inicial de 30 niños en la Escuela Valle de Narau y 18 en el Colegio Artístico Costa Mauco, según el último reporte entregado a mediodía. Los invito a revisar los titulares de esta jornada. Encargados de convivencia escolar de las escuelas municipales de Quintero se reunieron para abordar los desafíos post-pandemia. Avenida Normandí contará con nuevo semáforo en el acceso a la península de Quintero. Se abrió nuevo proceso de postulación para proyectos de termopaneles solares. Seremi de Educación se reúne con los directivos docentes de colegios municipales. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social invita a niños y jóvenes a ser parte del taller de vela. Concejal Mario González invita a inscribirse en el CESFAM. Estas noticias, datos de interés y otras informaciones a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Encargados de convivencia escolar de las escuelas municipales de Quintero se reunieron para abordar los desafíos post-pandemia. El miércoles 27 de julio se desarrolló una reunión del Sistema Territorial de Gestión de la Convivencia Escolar de las Escuelas Municipales de Quintero para conocer las nuevas políticas del Ministerio de Educación en esta materia. La política del Mineduc no solo busca mejorar el clima de convivencia como un mecanismo para mejorar los aprendizajes escolares, sino que además los considera un elemento fundamental para desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprender a vivir en comunidad. Al término de la jornada, conversamos con Sebastián Fuentes, coordinador de convivencia escolar subrogante del Departamento de Educación Municipal de Quintero, Sergio Salamó, coordinador provincial de Valparaíso en convivencia escolar y ciudadanía, y Rodrigo Pérez, profesional del equipo regional de convivencia para la ciudadanía de la Seremi de Educación de Valparaíso. Nosotros estamos reactivando lo que son los sistemas territoriales de gestión de la convivencia. Es una acción que se desarrollaba con anterioridad previo al estallido social y también previo a la pandemia y que se está retomando en este segundo semestre del 2022, donde hoy tuvimos la oportunidad que nos visitaron los coordinadores regionales de convivencia y participación ciudadana, quienes nos orientaron un poco en la nueva política de reactivación de aprendizajes integrales, donde uno de los tópicos o ejes está la convivencia escolar. Además, tuvimos la presencia del coordinador provincial de convivencia escolar, don Sergio Salomó, que nos entregó varias herramientas vinculadas a la gestión de convivencia para poder ir mejorando todo lo que tiene que ver a nivel de los establecimientos educacionales. Lo que estamos haciendo hoy en realidad es una continuidad de un trabajo, en otro sentido también un reinicio, porque como lo comentábamos, los énfasis en las políticas públicas son distintos según cada periodo de gobierno, pero las miradas técnicas son las mismas. Y entonces estamos retomando lo que se llama sistemas territoriales de convivencia, que son las reuniones con todas las escuelas municipales de una comuna para abordar los desafíos que hay en este caso en el ámbito de la convivencia, lo socioemocional y la ciudadanía. Más que una conferencia, lo que estamos haciendo es generar el espacio de diálogo. De hecho, hubo varias preguntas, hubo opiniones, y vamos a tener ahora un taller con una herramienta concreta para diagnosticar y proyectar el trabajo en cada una de las escuelas. Bueno, creo que la pandemia nos dejó en evidencia que hay un déficit como sociedad, profundizado por la pandemia, en las capacidades de relacionarnos con otros. Eso es algo que no solo es resultado de la pandemia, un poco lo que estamos viviendo como país, como proceso social y político, da cuenta de esas debilidades. Y educación es un factor clave para poder enfrentarla, no solo en lo coyuntural, en lo que hay que hacer ahora, saliendo de esta pandemia. El objetivo de esto es iniciar el trabajo de los sistemas territoriales de gestión de la convivencia escolar, que vienen a ser iniciativas propias de las comunas, a las cuales nosotros como ministerio venimos a apoyar. Y más que una capacitación, esto es ir refrescando algunos contenidos que son necesarios a abordar en cada una de las comunidades educativas con pertinencia territorial, a la vez que nos permite a nosotros también ir acercando un poco las políticas y las iniciativas que como ministerio vamos a ir implementando a lo largo de, por lo menos de este año y del próximo, sobre todo con lo que tiene que ver con la política de reactivación integral de aprendizaje, seamos comunidad. En esa línea, nosotros lo que inicialmente pretendemos es mostrar un poco en qué línea se va a venir trabajando y cuáles son los énfasis, además de fortalecer el trabajo de la comuna y de los territorios por medio de el trabajo del Departamento Provincial de Educación, que nos va a permitir de manera concreta trabajar algunos elementos y el desarrollo de algunas habilidades en los equipos de convivencia escolar que están presentes en este momento. No es tan solo presentar, en definitiva, sino que también es trabajar y avanzar en el desarrollo y movilidad de capacidades que tienen los equipos en cada uno de los establecimientos educacionales. Avenida Normandí contará con nuevo semáforo en el acceso a la península de Quintero. En plena etapa de construcción se encuentra el proyecto de semaforización de la intersección Avenida Normandí, esquina Ignacio Carrera Pinto, que regulará el tránsito vehicular en el acceso a la península de Quintero. Los trabajos, iniciados el 23 de junio, tienen un plazo de ejecución de 80 días y contemplan la habilitación de un semáforo de tres tiempos en el sector, más señaléticas informativas y de seguridad vial. Escuchemos a Oliver Millar, encargado de la Oficina de Construcción y Asesoría Técnica de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quintero. El proyecto se llama Semaforización e Intersección Avenida Normandí Ignacio Carrera Pinto en la comuna de Quintero, por un monto total de 56.506.442 pesos, en un plazo de ejecución de 80 días. Este contrato se inicia el 25 de mayo del 2022. Este proyecto contempla la construcción de un semáforo de tres tiempos en la intersección de Avenida Normandí con Ignacio Carrera Pinto, como lo indica el nombre del proyecto, y es parte de las obras de mitigación vial que fueron aprobadas para la ejecución del terminal de buses. Por lo tanto, es uno de los adelantos que tiene el proyecto de impacto vial que viene a complementar la construcción del terminal de buses para su posterior aprobación y puesta en funcionamiento por parte de la Seremi de Transporte. Se abrió nuevo proceso de postulación para proyecto de termopaneles solares. La Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Quintero invita a los vecinos a participar en el nuevo proceso de postulación para instalar termopaneles solares en sus casas, proyecto que es cofinanciado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los termopaneles solares permiten aprovechar la energía del sol para calentar el agua que se utiliza en la ducha o la cocina, lo que se traduce en un importante ahorro en el consumo de gas licuado y en el presupuesto familiar. Escuchemos a María de los Ángeles Angulo, encargada de la Oficina de Vivienda. Los dejo cordialmente invitados a participar de este nuevo proceso de inscripción para el proyecto de termopaneles solares. Estos termopaneles, su principal función es calentar el agua de uso doméstico, es decir, mayoritariamente el agua con la que uno se baña, y si hay conexión de gas con el lavaplato, por ejemplo, el lavamanos, donde haya conexión de agüita caliente, va a salir agüita caliente. Entonces, significa un importante ahorro en el consumo de gas licuado. Los principales requisitos para poder postular a este beneficio es ser propietario de la vivienda o arrendatario o asignatario, no tener más de una vivienda a nombre del titular, contar con un ahorro mínimo exigido de 3 UF, es decir, 105 mil pesos aproximadamente, y traer la documentación solicitada hasta el día 15 de agosto, que es la fecha límite para poder entregarla. Para poder inscribirse, les sugerimos venir a visitarnos a la oficina de vivienda ubicada en el Departamento Social del municipio para poder revisar con su RUT si la persona se encuentra hábil para poder postular y desde ahí podemos orientar y entregar la documentación necesaria. Se va el mes de julio y comenzamos el octavo mes del año 2022, agosto, mes de los gatos, y es por eso que en esta ocasión queremos recordar a uno de los gatos más importantes de la escena musical chilena. Me refiero a Eduardo Gato Alquinta, que nos interpreta junto a los Jaivas la canción Pregón para iluminarse. Hágase la luz en los cerebelos. Hágase la luz. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito constitucional, votar es obligatorio. Y para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en cervel.cl o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Ya estamos de regreso en su programa informativo municipal y seguimos revisando el resumen de noticias de esta semana. Seremi de Educación se reúne con directivos docentes de colegios municipales. El pasado lunes, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Romina Maragallo, acompañada del Seremi de Salud, Mario Parada, se reunieron con los directivos docentes de los establecimientos municipales de Quintero, encabezado por la directora DAEM, Edith Varas. La reunión realizada en el comedor de estudiantes del Liceo Politécnico tuvo por objetivo dar a conocer los nuevos lineamientos y la agenda legislativa que el gobierno impulsa para la educación de nuestro país. Junto con ello, la Seremi respondió preguntas y tomó conocimiento de las inquietudes que plantearon los docentes. Al final de la reunión conversó con la Seremi Educación. Escuchemos. Bueno, estamos hoy día, tuvimos reunión con los directores y directoras de las escuelas de la comuna de Quintero. Vinimos a conversar sobre las distintas políticas públicas que han salido desde el Ministerio en torno a Seamos Comunidad, también la agenda legislativa que tenemos para este año, cómo también esta política pública se vincula estrechamente con la realidad territorial. Es central que estén en diálogo, o sea, hoy día no se puede diseñar una política a nivel central y eso bajar de manera dura a los establecimientos, sino que tiene que haber un proceso de articulación, tiene que haber un proceso que esa política sea adaptada y recoja las realidades particulares, sobre todo que tiene la comuna de Quintero, así que ese es el trabajo que estamos haciendo hoy día en diálogo con los directores y las comunidades educativas. Tenemos desafíos muy importantes como es la recuperación de aprendizaje en los niños y niñas. Sabemos que en la comuna han habido cerca de 4 años que los estudiantes han visto interrumpido por distintos factores su proceso de aprendizaje. Entonces ahí tenemos un desafío muy importante en torno a cómo aseguramos trayectorias educativas, cómo con un trabajo articulado podemos también disminuir la brecha de aprendizaje que existe en los niños y niñas. Así que eso más o menos fue a grandes rasgos la reunión que tuvimos el día de hoy. Como se ha dicho, la reunión con la Seremi de Educación permitió a los directores y jefes técnicos exponer sus interrogantes y ser escuchados. Este interactuar fue destacado por la directora de Educación Municipal, Edith Varas, quien dijo: ha sido una muy exitosa y buena reunión. Creo que la Seremi se dio el tiempo para explicar, ¿cierto?, el programa educacional Seamos Comunidad, pero lo más importante es que se dio el tiempo para escuchar. Y eso es tremendamente valioso cuando los directores, los jefes técnicos son escuchados en sus problemáticas y se les dan sugerencias de solución. Creo que ahí se está cumpliendo el rol de liderazgo y de gestión que tiene una Seremi. Por lo tanto, creemos que esta no va a ser la primera reunión reunión, van a haber muchas más. Así que en ese sentido, agradecer, y creo que quedamos todos muy claros con las tareas que tenemos que cumplir, sobre todo en el tema de convivencia escolar, en la recuperación de aprendizajes y, por supuesto, en lo que tiene que ver con la salud mental y apoyo a los profesores y asistentes de la educación. Esa es nuestra gran tarea hoy día. Por su parte, la directora del Liceo Politécnico, Angélica, agradeció la empatía de las autoridades que participaron en la reunión, tanto en los aspectos sanitarios como educativos, que se demuestra en la aprobación para crear el primero medio D en el liceo. Actualmente se encuentra en proceso de matrícula para los estudiantes que estaban sin cupo y con los cuales se cumple el derecho que tienen todos los jóvenes y niños a la educación. Esta semana comenzaron las clases para ellos en forma definitiva. Dijo también que había llegado los equipamientos para habilitar la sala de clases de estos nuevos integrantes de la comunidad LPQ. Conversamos con la directora del Liceo Politécnico. Estamos contentos porque ya estamos viendo concretado, ¿cierto?, este nuevo primero medio de... Estamos en proceso de matrícula en este momento, dando la debida cobertura a todos esos estudiantes que quedaron en lista de espera. Así que hoy día ya, gracias a las gestiones hechas tanto por el establecimiento desde el Departamento de Educación Municipal y también con apoyo desde las autoridades comunales, hoy día estamos haciendo esta matrícula y esperamos dentro de esta semana ya comenzar con las clases, habilitando los espacios. Hoy día tuvimos ya la llegada de mobiliario nuevo en óptimas condiciones para nuestro nuevo curso primero medio del Liceo Politécnico Quintero. El Seremi de Salud, Mario Parada, asistió a la primera parte del encuentro, ya que según sus palabras, era un hito importante porque se retomaba las clases en un territorio muy golpeado que debe pasar a ser una zona de recuperación. Por esto invitó a los vecinos y vecinas a mantenerse unidos y coordinados para captar nuevos episodios de contaminación. Por otra parte, el secretario regional ministerial de Salud invitó a la población a mantener el desafío de cuidado del COVID, con las vacunas al día, con el testeo a través de PCR y el de antígeno, además del uso de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Escuchemos al Seremi de Salud, Mario Parada. Estamos hoy día en Quintero, en el territorio, una vez más, porque hoy día es un hito importante. Se retoman las clases después de las vacaciones. Y eso nos pone el desafío de mantener el cuidado entre todos y todas. No solamente por el COVID, que el llamado es, por favor, a testearse, a utilizar nuestros dispositivos para tomarse los test, ya sea el PCR o el test de antígeno, vacunarse, mantener la vacuna al día, seguir cuidándonos con el uso de la mascarilla, el lavado de manos, etcétera. Sino también por el otro lado con el problema medioambiental de contaminación que tenemos en este territorio y estar permanentemente en alerta para estar previniendo, ojalá que no hayan más eventos. Afortunadamente hoy día estuvimos tranquilos, tranquilas, esperamos que así se mantenga y que efectivamente las pequeñas cosas que hemos hecho durante este tiempo sirvan. El llamado es a mantenernos juntos, juntas, coordinados, coordinadas, salud, educación, medio ambiente, desarrollo social, para que efectivamente las fuerzas sean sinérgicas para poder salir de esta situación en que nos encontramos y podamos pasar a ser una zona de recuperación. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social invita a niños y jóvenes a ser parte del taller de vela. La profesora Daniela Pizarro invita a niños y jóvenes entre 8 y 14 años a participar del taller de vela Optimis, que se realiza los días miércoles y sábado de 15 a 18 horas en el Sendir Náutico. Las personas que quieran inscribir a sus hijos deben escribir al correo inscripciones@deportesquintero.cl. El taller de vela es un taller de iniciación a la navegación, donde a los niños parten de cero en el taller. Ocupamos un velero Optimis, que ese es el de iniciación desde 7 años en adelante. Acá se le enseña a los niños a armar el velero, armar los nudos, el viento, el cuidar el entorno. Acá nosotros navegamos gracias al viento y la marea. Eso es lo más importante que hacemos en este deporte, y le enseñamos a los niños a cuidar nuestro entorno, el medio ambiente, cuando estamos navegando. Si vemos que hay basura, la recogemos, y le enseñamos a los niños también a tener un poquito más de conciencia y cuidar en nuestro espacio. El taller de vela se realiza los días miércoles y sábado de 3 a 6 de la tarde, acá en el Sentir Náutico. Los requisitos son niños entre 9 y 14 años. Requisito principal es que ellos sepan nadar y tengan ganas de aprender y pasarlo bien aquí en este taller. Las experiencias son muy bacanes porque en el mar puede ver los lobos marinos, todos los moluscos que hay ahí en la roca. Es muy bonito y muy buena la experiencia. Cuidamos el medio ambiente. Cuando vemos basura en el agua, la recogemos y después la dejamos en la orilla, en la basura. Y les quiero contar que el taller de vela es muy entretenido, hacemos actividades y cuidamos el mar. Y eso, les invito a que vengan. Concejal Mario González invita a inscribirse en el CESFAN de Quintero. Recuerden, amigas y amigos, que aún está vigente el plazo para poder hacer la inscripción de usted y familia a este nuevo CESFAN en la comuna. Los lugares acondicionados para las inscripciones son el consultorio adosado al Hospital Adriana Cousiño, en la Ilustre Municipalidad de Quintero, en la Posta de Salud Rural de Loncura, en la Feria Libre de Quintero, el Salón Francisco Coloane y también en el Registro Civil. Hola, hola, ¿cómo están todos vecinos, amigos? Quiero hacer extensiva esta invitación a que sean parte de nuestra salud municipal, a que se inscriban en nuestro nuevo CESFAM. Es importante contar con el per cápita de cada uno de nuestros vecinos y que se sumen a este trabajo territorial, este trabajo comunitario que estamos desarrollando junto a la Ilustre Municipalidad de Quintero. La invitación es de parte del concejal Mario González, llena de energía, a invitar a nuestros vecinos a que sean parte de nuestra salud municipal. Muchas gracias. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. En nuestra sección de avisos comunitarios e informaciones varias, queremos informar lo siguiente. Desde la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, nos informa que la Dirección del Trabajo atenderá en Quintero los días 3, 17 y 31 de agosto, en tanto que la administradora del Fondo de Cesantía lo realizará el 11 de agosto en horario de 9 de la mañana a 13:30 horas. Esto en el edificio DAEN, segundo piso, a un costado de la UMIL. El Departamento de Educación Municipal necesita docentes para reemplazo de educación básica, 38 horas, y docente de lenguaje, 40 horas. Esto para establecimientos municipales. Las personas interesadas deben enviar su currículum a cecilia.morales@daemquintero.cl. Desde la Oficina de Fomento Productivo nos informan que el próximo 5, 6 y 7 de agosto se realizará una gran Feria del Niño en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, así que los invitamos a participar a esta actividad, así como a las que se realizan habitualmente los días viernes y sábado en este espacio. Y con estos datos, queridos amigos, concluimos la entrega de noticias de esta semana, que esperamos sean de su interés y ayuda. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos su fiel compañía a través de las ondas radiales de esta emisora que nos apoya en la difusión de las noticias. A seguir cuidándonos del frío, el COVID-19 y la contaminación. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.